De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí el Enredando las Mañanas, abriendo la semana desde Radio Roja, desde Casa Grande, en el Valle de Punilla de Córdoba, y empezando una semana que te va a llevar por todos lados del país, pasando por la ciudad de Buenos Aires, por el norte argentino y a través de sus columnas y aportantes, bueno, por todas latitudes de esta Argentina. Y el mundo también, porque se suman columnistas y voces desde otros lados también. Aquí estamos en el noticiero colectivo, participativo, de toda esta red de medios alternativos, y hoy aquí toca hacer base desde las sierras de Córdoba. Mi nombre es Martín Incoya y aquí está Juan Martín Cabello también saludando a toda la monada. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este lunes 13 de octubre. Se viene, ya se termina el año, ya está. Estamos. Ya diciembre a la vuelta de la esquina, con lo que eso conlleva. Ah, claro, acá luchando con la primavera, como siempre luchando contra algo, pero en este caso contra la primavera, contra las alergias, contra los mosquitos que ya aparecieron. Sí, señor. Pero bueno, todo poniéndose un poco verde ahí. Tenemos los tomatitos que hay que plantarlos, hay que regarlos para que crezcan, y los pimentitos y esas cosas. Pero bien. Estamos bien. Intentándolo acá también. Podría ser peor. Sí, le ponemos el pecho. Y hoy, bueno, vamos con, te digo, casi staff completo. Todos piden permiso. Están todos hoy. Pero sobre todo porque está todo prendido fuego, Juan Martín. Es así. Sí. Che, podés descansar, te toca rotativa cada 15 días. No, hay que salir acá. Cuando uno prende fuego, todos vienen. Así que, bueno, hoy estaremos todos. Y no es presentes. Asado. Arrancamos, bueno, contándote lo dicho. El Enredando este año en formato de lunes, miércoles y viernes. Aquí los lunes desde Casa Grande en Córdoba, pero uno al mes, como es próximamente, se va para San Luis, para Radio La Bulla, donde también está en la rotación este Enredando, y viaja un poquito más hacia el oeste a Radio La Bulla con los compañeros de allá. Los miércoles desde Radio Semilla, también en conexión con el colectivo de TL, y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy suena este Enredando, que si no también lo puedes escuchar en la página de la red de medios alternativos, que todavía es rnma.org.ar. Bueno, y te cuento las personas que hacemos el Enredando la mañana los días lunes, ¿sí? O sea, este equipo completo del que hablaba Martín también, en red, ¿sí? Se hace presente en este Enredando desde Rosario, nuestra compañera Steffi, ¿sí? Aportando siempre cosas muy interesantes, ¿sí? Agencia Periodística Timbó desde Chaco, nuestra compañera Diana también. Hoy tenemos una buena participación también de Chaco en el Enredando. Nuestro compañero Lea Ross con la rosca política desde La Luna con Gatillo, que nos, bueno, no sé si es así oficialmente estable de nuestro programa, pero nosotros lo consideramos estable y se acabó. Es por decreto, así. Sí. No tiene mucha. Si Milei mete decreto, ¿por qué no nosotros? Sí, pero por supuesto. Abner Vega Cabrera, nuestro compañero chileno también, desde el colectivo Inquietando desde el Margen, que tiene su periodicidad importante aquí en este Enredando. Y la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, nuestra compañera Fernanda sobre todo, pero un montón de compañeros y compañeras de toda la costa atlántica que siguen este conflicto. Sí, que tiene que ver con la salud de nuestro mar. Así es, hoy también presentes porque hace poquito hubo 4. Claro. Así que hay actualizaciones, pero también porque siempre hay data que viene, por no solo por Mar del Plata, sino por la red costera entera. La red costera de punta a punta. Así es. Bueno, está Marco Federman también, que hoy es el único que no va a estar presente, pero ya vuelve el próximo lunes seguramente. Y ahí el equipo desde acá. Después cada uno de los enredando tiene, así, multiplicarle por 10 o por 7, por columnista, por claro, todo. Claro, por supuesto. Así que todo. Mucho. Armando una red potente. Bueno, y te cuento rápidamente las radios que retransmiten Enredando las Mañanas, que se copan con retransmitir este Enredando las Mañanas. Radio Punta del Indio, Provincia de Buenos Aires, Radio La Plata, Radio Nauta, perdón, de La Plata, desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja, aquí nosotros y nosotras y nosotres, desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande. Bueno, Juan Martín, siendo 10 y 19, entramos un poquito más tarde, así que nos vamos al musicón, ¿qué te parece? Y hoy traje un combo de las Trovalina. ¿Sabés que adentro del grupo Trovalina, un trío que se junta cada tanto, unas uruguayas, está una de las integrantes, es Eli U, que es ni más ni menos que la hija del mítico cantautor uruguayo El Príncipe. Así que vamos a escucharlas a ellas tres homenajeándolo al príncipe, porque ahí está muy buena la primero lo que hacen las Trovalina, que son tres mujerones cantantes uruguayas, pero además también porque están estos homenajes que le hace la nena al papá, y vaya si los hace muy bien. Así que arrancamos con ¿Cómo que no?, un clásico del príncipe. Escuchemos. Están como dibujados, no les pagan. anduvo en la mar, cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo. Estábamos escuchando a las Trovalina, estas uruguayas. Estamos hablando de Rosana Tadei, de Samantha Navarro y de Eli Upena, la hija de Gustavo Pena, el alias El Príncipe, el mítico músico uruguayo, que hicieron una juntada y sacaron disco hace unos cuantos años y hace poquito volvieron a reunirse para seguir, ahora ya las tres, con sus carreras, cada una muy fuertes en cuanto a sus carreras solistas, pero siguen todavía en esa proposición colectiva que tanto nos gusta a nosotros aquí en El Enredando, que a las 10 y 29 continúa. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las mañanas de este lunes 13 de octubre y es momento de noticias breves y vamos a contarles algunas cositas que andan pasando por aquí. Sí, el uruguayo Pablo Laurta, fundador del movimiento misógino Varones Unidos y Organizados de Actos Antifeministas y organizador de actos antifeministas en los que participaron Agustín Laje y Nicolás Márquez, fue detenido en Gualeguaychú tras asesinar a su expareja y a su ex-suegra en la provincia de Córdoba y fugarse con su hijo de 5 años. Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, el niño de 5 años que había sido sustraído por su padre de su domicilio en el barrio Villa Serrana, Villa Rivera Indarte, luego del brutal asesinato de su madre y su abuela, fue hallado en buen estado. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del segundo turno, a cargo de Gerardo Reyes, informó que este domingo que el nene fue encontrado en el Hotel Berlín de Gualeguaychú. El padre, en tanto, fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi. Informaron las autoridades que intervienen en el caso. En las últimas horas, la justicia de Córdoba había lanzado una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero del nene, sustraído de su hogar luego del brutal asesinato de su madre y su abuela. Sí, Luna Giardina y Mariel Zamudio, sí, cuyas muertes se investigan como homicidio doblemente calificado. Se viene una jornada nacional de lucha de Cetera. La central anunció la realización de una jornada de lucha y paro nacional con múltiples actividades en todo el país en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva ley de financiamiento educativo. Esta convocatoria será a la paritaria nacional también docente, es el deseo y los reclamos, la restitución de los FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender. Va a ser este martes, 14 de octubre, mañana, e incluirá una movilización frente al Congreso Nacional. En el marco de esta jornada, la CETERA reclama una nueva ley de financiamiento educativo, urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, como contábamos, la restitución de los FONID y el pago de las sumas adeudadas. Lo que dijimos también acerca de incrementar ese presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar, mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación y defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes. Diez años del travesticidio de Amancay Diana Zacayán. Diana nació el 31 de diciembre de 1975 en Tucumán, pero creció en Gregorio Laferrere, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En sus primeros años sufrió violencia institucional, fue perseguida por la policía y estuvo presa por su identidad de género. En su juventud comenzó su militancia permanente por los derechos de las personas travestis y trans, fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, MAL, e integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. En 2012, luego de sancionada Tras una dura e intensa lucha, la ley de identidad de género fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino. Una de sus mayores construcciones de lucha fue promover la sanción de ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires. La legislación sancionada a nivel nacional en 2021 también lleva su nombre, ley de cupo e inclusión laboral travesti trans Diana Zacayán Loana Perkins. Pionera en el mundo. Diana fue asesinada el 11 de octubre de 2015, tenía 39 años. El reclamo de justicia por su crimen logró debatir e incorporar por primera vez la figura del travesticidio. El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el travesticidio del activista travesti y defensora de derechos humanos. En su veredicto, el tribunal explicó que fue un crimen de odio y medió la violencia de género según los incisos 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal. En octubre de 2020, la Cámara Nacional de Casación descartó el agravante. Sí, la Corte Suprema en abril de 2025 eligió no expedirse sobre este tema, desestimando una enorme oportunidad para dotar a la justicia de perspectiva de género y diversidad, respetando la identidad de Diana. Su familia informó que litigará para sostener la calificación de travesticidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El legado de Diana Zacayán vive en el activismo. Su hermano Sai Zacayán, trabo y coordinador de MAL, comparte: cuando ves a una persona travesti que se vuelve política y construye su territorio, eso es un montón. Eso es Diana. Me llena y me hace feliz. Sumamente orgullosa de mis compañeras y mis compañeros trans, un movimiento travesti que ha sabido desde el momento en que discutíamos si nuestros cuerpos eran legítimos para transitar la vía pública, que se ponía en debate sobre los códigos contravencionales, a el día de hoy que tenemos media sanción en la Cámara de Diputados, en el medio la Constitución. Lo que se ha logrado es la cooperativa Nadia Chazú, varios proyectos cooperativos apuntan a incluir en el mundo del trabajo a personas travestis y transexuales. Hemos tenido participación en movimientos feministas, movimientos sociales, y esperamos, por supuesto, que esas voces y esas intervenciones en esos distintos espacios políticos se vayan sumando. Fue un proceso atravesado por la violencia, ¿no? El primer gesto de manifestación de mi identidad fue repudiado por mi familia, por mi entorno. Entonces yo tuve que huir de mi casa y acogida por otras compañeras travestis de mayor edad, inmediatamente tuve que salir a ejercer la prostitución para poder sustentar mis días. Ya a los 15 años como una persona adulta, ¿no? Pero por supuesto que es una situación complicada para quienes, además de haber dejado la prostitución, tienen que salir a buscar un trabajo, y esa situación les resulte también una situación hostil, porque son situaciones bastante difíciles. Esperamos que la sociedad empiece a tomar conciencia y que quienes deban emplearnos se fijen en nuestras capacidades y no en nuestra cáscara, como quien diría. Nací y me construí lo que soy. Soy una persona travesti, descendiente de diaguitas, descendiente de pueblos originarios, y soy feliz como soy. Mi identidad la atraviesan otras cuestiones que tienen que ver con todo esto, ¿no? Vivir en la Ferrere, ser descendiente de Diaguita, también es parte que constituye mi identidad. Ahora mi identidad de género tiene una especificidad, ser travesti, simplemente. Pero somos seres más complejos que simplemente ser travestis o ser masculinidades trans. Tenemos una vida, tenemos otras cosas que nos atraviesan. Entonces, todas esas otras cosas que nos atraviesan es lo que nosotras queremos que la sociedad vea. Me duele en tu Miss Bolivia con Susy Shock, Lagrimitas, un tema homenaje a Diana Zacayán. RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. Son 10:44 de la mañana de otro lunes que nos encuentra levantando el teléfono y buscando a nuestro querido amigo Lea Ross del otro lado. ¿Estás por ahí, Lea? Buen día. Buenas, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, fuerte y claro, y de entrada aparte. Qué bárbaro, qué golazo. Esto golazo es, de media cancha. Esto es la primavera, Lea Ross. La estación de las alergias para mí. Pero hombre. Acá también Juan Martín arrancó con el tema de las alergias, pero ese el amor, la esperanza. Ustedes son demasiado románticos. Sí, eso es un problema. Pero también. Bueno, amigo, ¿cómo anda todo? Bueno, acá muchos comentarios respecto de nuestra última charla en la que profundizaste sobre tu flamante libro, que tenemos ganas de saber si ya empezaron primero las recorridas de presentación. Arranqué en Agua de Oro, acá donde estoy momentáneamente viviendo. El jueves pasado hicimos la presentación con un abogado muy conocido en las problemáticas ambientales de la provincia, que es Juan Smith. Así que ahí tuvimos, bueno, una charla, un debate de 2 horas ahí fructífera sobre distintos temas, y que acabo de subirlo precisamente, ya está en YouTube la charla completa para que se pueda pispear por ahí. Buenísimo. Y el próximo jueves lo presento en el sindicato de prensa de la ciudad de Córdoba, así que bueno, con mucha expectativa para estas actividades, para esta actividad que se viene, que recién está arrancando, por decirlo de una manera. Bueno, vas haciendo algunas notas contando del libro, y me imagino que en cada uno de los lugares donde se publican esas notas, como corren estos tiempos, no sale al aire, después se comparte, se publica por redes o por las plataformas, abajo hay una cajita que es de comentarios. ¿Te estás recibiendo un poco de odio, de hate libertario? Y lo estoy esperando todavía. Hasta ahora no llegan todavía. ¿Qué indica que no llegue? Que se enteren, que se vayan enterando nomás. Enterarse se enteran. ¿Por qué no comentan entonces? Creo que hay otros temas que deben estar discutiendo en estos momentos, me parece. O serás como una especie de cuño que está, no se te animan, Lea. No se le anima, me parece. Puede ser. También convengamos que estamos en época electoral, entonces todos están más enfocados en otras cuestiones, como es hacer la campaña y todo eso. Pero vos sabés que por otra parte me parece que está como teniendo llegada a un público que quizás no es muy rosquero también. Sabés que hay gente que me está contando, que leyó el libro, que me dice que una de las cosas que destaca de esta obra es que cuando se lee se entiende. Okay. Es decir, son personas que no están muy enganchadas con el tema de la actualidad política. Y una de las cosas que destacan es el hecho de que en un lenguaje comprensible logran entender algunas cuestiones sobre lo que está pasando en el ahora. Bien. Lo cual también yo digo que, bueno, eso habla muy mal del periodismo que tenemos hoy en día, porque precisamente hace rato que se viene señalando que hay ciertos problemas en la prosa, en el manejo de las palabras que está teniendo hoy en día los periodistas que se manejan en esos ámbitos. Yo creo que en parte también porque están muy enganchados en cuchichear en privado con el funcionariato, llamémosle, o con la casta, y eso hace que se desprende un poco de manejarse a un público que sea por no pensando mucho en un público más popular, llamémosle. También donde se pone el foco, ¿no? Desde el periodismo para revisar la influencia libertaria en estos años, o poder analizar un poco el proceso de lo que está pasando, que lo venimos masticando incluso de lo que significaba Milei durante la campaña. Sí, quizás el hecho de que se haya convertido en un elefante blanco hace Milei también habla de que los análisis, ya no solo por el periodismo, sino también las academias, que es, ¿cómo decirlo? El hecho que no se haya pronosticado también habla de que no se entiende de qué corno también estamos pensando o analizando la situación también. Entonces también me parece que en parte también pasa por ahí la cosa. También desde lo micro quizás, a lo mejor no nos percatamos de las sensaciones del vecino de al lado que termina votando a Milei, y eso también creo que hay problemas tanto en la macro como en la micro que habrá que revisarlos. Y creo que un buen modo de empezar es el hecho de de pensar a quién le estamos hablando también. Por supuesto. Bueno, también me imagino este vértigo que nos va como comiendo a todos, ¿no? De ir hacia lo último, que viste lo que dijo, viste lo que pasó, que cada vez haya un anuncio o alguna novedad que es tan tremebunda que liquida a la anterior. Como por ejemplo, que estamos a tan solo una semana de que se resuelva un poco la situación expert, más allá de que están los procesos por delante, pero es como que hubiera quedado hace, como que haya pasado hace algunos meses ya, y bueno, este vértigo no nos deja pensar. Te escuché y te leí un poquito siguiéndole la pista a lo que tiene que ver con un estado narco, y también me parece que se toca con Córdoba. ¿Qué has podido desmenuzar también a posteriori después de lo que ha dejado, o por lo menos que sigue estando, este caso de Spert, más allá de las elecciones, más allá del eleccionario? Me parece que es un tema que merece quizás profundizarlo más allá de... No sé si vieron el video que ocurrió adentro del Congreso donde dos diputadas estaban gritándose entre sí. Uh-huh. Creo que eran Pagano y Lilia Lemoine. Sí. Acusándose unas de otras de narco, digamos. Claro. Creo que esa, si bien es un registro jocoso, me parece que también es... simplifica bastante, o hace una mirada bastante simplificada de qué hablamos cuando hablamos de narcopolítica. El descaro, digamos, ya el descaro de estar ahí. Bueno, Lemoine sí, también sí, lo prendió, pero, fuego a Spert, sí, en televisión con esto. Sí, pero yo siempre pongo este ejemplo, que hay un medio de comunicación que no es conocido, que no sé quién lo dirige, pero tiene la postura de salir a defender a Spert, y publicó en las redes sociales un video desde Guatemala donde gente minera o gente campesina sale a bancar a este sujeto llamado Fred Machado. Uh-huh. Por todas las inversiones, en particular los proyectos mineros que ha hecho para este pueblo, con la generación de empleo y todo eso. Bueno, típico de narco, digamos, eso, ¿no? Justo iba a decir eso, no, que alguien que se... No sé cómo saben tantas cosas típicas de narco. El narco se establece en un pueblito, mete empieza a dar trabajo y la gente le agradece, o sea, es matemática... Claro, justo iba a decir eso, un especialista de nuevas derechas, el Pablo Stefanoni, lo retuitea contestándole, y, bueno, igual que el patrón del mal, digamos. Claro, tal cual. Lo que pasa es que esto es un problema que en realidad lleva hace bastante tiempo, que es esta cuestión de cuando no hay inversiones del ámbito, inversiones tradicionales, cuando el Estado se retrota, se pone a un lado en los barrios o muestra su peor faceta, como puede ser un aparato policial. Y hoy en día estamos en una crisis donde la propuesta fue generar una motosierra achicando la presencia de dinero para así bajar los costos, bajar la inflación, y con eso, con la expectativa de que eso ordene los números en la macro y eso incentiva las inversiones. Pero en los hechos vemos que las inversiones no llegan. Bueno, el único que termina compensando eso en algunos ámbitos más locales son los narcos. Narcos en el sentido bien amplio, ¿no? Porque también es una palabra muy general. Incluso lo podemos generalizar en otras cuestiones en otras cuestiones de crimen organizado, sea trata de personas o contrabando, etcétera. Ahí estaba... Se publicó ayer un artículo de Esteban Rodríguez Alzueta, que es alguien que hace rato viene analizando la violencia en los barrios, en particular en la provincia de Buenos Aires, que él marca ahí la diferencia entre el que es el tranza y el narco, ¿no? El tranza simplemente que vende la falopa y chao, digamos. Y él lo que ve es que hay una expansión de este modo de vivir que es el tranza, que se va expandiendo en los barrios, y que en cierta manera la plata que el tranza acumula por este negocio le permite, por ejemplo, hacer otra clase de inversiones. Acá se diferencia quizás con la imagen que tenemos del narco, que, o a lo Machado, que la sospecha que uno tiene, tipo Breaking Bad, es crear negocios lícitos, pantallas, que funcionen como pantallas. Claro. Exactamente. Bueno, el tranza sería distinto. Aparentemente muchos pibes que logran ganar su vida, el pan de cada día vendiendo droga. Bueno, también puede ser que venden, se meten en eso para acceder y consumir, pero el que en cierta manera tiene el afán de tener dinero con esto, a su vez lo invierte para armar su propio emprendimiento, no para hacer una pantalla ni nada, sino uh-huh. para realmente meterse en un negocio lícito. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos un ecosistema muy complejo que se mezcla un poco también con lo que serían, llamémosle, los piratas. Hay un libro que se llama Capitalismo Gore, de una pensadora de México, que ella diferencia a los narcos especialistas de los piratas, es decir, esos jóvenes que quieren imitar ser los nuevos capos de la zona. Claro. No sé si se acuerdan la película Gomorra. Claro. Bueno, ahí hay una disputa para alcanzar esos espacios, las propias. Claro, claro. Bueno, pero propio de la mafia también, ¿no? Como esa disputa del de abajo hacia arriba, también se quiere quedar con el lugar. Claro, hablamos de geografías distintas, como estamos hablando de México, Italia, Argentina. Pero también se habla un poco sobre esta globalización cultural de cómo supuestamente ciertas ficciones también te impulsan a querer llegar a eso, digamos. Qué sé yo, en el caso de Gomorra vos tenés unos pibes que quieren ser, que tienen una fascinación por el personaje de Tony Montana, uh-huh. el personaje de Scarface, y aparentemente el personaje de Pequeño J, que logra ser capturado, acusado de ser el responsable del triple homicidio, se dice que también es un fanático de Tony Montana, por ejemplo. Claro. Pero eso tiene que ver también con entre los especialistas, entre los que tienen esa actitud pirata, como señalan algunas pensadoras desde México, que también lleva a esta situación trágica que hemos tenido en el triple femicidio. Uh-huh. Que bueno, en el caso de Fred Machado, Machado encarna eso, es en cierta manera aquel que logra generar que todo ese dinero en negro que circula por ahí pueda ser canalizado en algunos territorios también. A mí me quedó sí. dando vuelta cuánto Fred Machado habrá, ¿no? No solo en la política mundial, sino en la Argentina particularmente, cuando vemos algunos candidatos fantasma, cuando vemos la irrupción de algunas figuras que uno no entiende bien de dónde salen, o cómo hacen para girar de la manera que giran, o influenciar y tratar de colarse en alguna lista para poder hacer sus alianzas, para meter cabeza, por lo menos en algún armado nuevo. Poco tenía para decir la política, más que apuntar con el dedo en estos días con Spert, pero a la hora de hacer una, no sé si una autocrítica, pero una revisada general de cómo está financiada la política desde hace unos cuantos años para acá. A ver, yo creo que no hay ningún caso en la historia argentina donde un narco financia a un candidato importante, me parece. No somos un país productor, en realidad se supone que somos un país de transición, digamos. Más de tránsito, sí. Más de tránsito, en realidad, exactamente. No creo que tengamos las condiciones climáticas como o de la calidad de suelo como para tener cultivo de coca, por ejemplo. Entonces es algo medio raro que haya ocurrido esto con que Lesper, siendo no solo alguien que le aportó aviones, porque en principio a principio de año se lo veía eso, que era un alguien que le entregaba un avión, le aportaba logística. Y después te topas con que literalmente le mandaba plata, del cual no se entiende bien para qué lo usó. Uh-huh. De ahí que está imputado Lesper por lavado de dinero. Hasta ahora, a su vez, lo que se investiga sobre esta figura de Machado es que tendría como un testaferro que sería un supuesto primo, porque recuerdo que Fred Machado nació en Río Negro. No nació en Río Negro, pero se crió uh-huh. en parte de Río Negro. Entonces hay investigaciones en curso sobre qué relaciones tendría él con ciertas figuras de la política rionegrina, por ejemplo. Se sabe que tiene este primo donde tiene inversiones también ligadas a la extracción de minerales, por ejemplo, en Río Negro, en la zona de Neuquén, etcétera. Entonces está también la sospecha sobre si realmente puede haber o no inversiones de dinero negro en esas actividades. Que de todas maneras, yo creo que en realidad no es tanto la minería donde estaría el principal dinero, llamémosle dinero narco en nuestro país. Me parece que en realidad el foco debería estar puesto más en el rubro de la construcción inmobiliaria. Ajá. Okay. Es Vox Populi que cuando ves una situación como el de Rosario, las torres y todo, tienen que poner la plata en algún lado. Bueno, claro. Bueno, a veces me pasa que cuando voy a una ciudad de la provincia de Córdoba en ámbitos agrícolas y ves que tienen unos edificios enormes cuando llegas a la terminal, y vos decís, pero ese edificio debe estar recontra vacío, esto. Uh-huh. O sea, no es que es una, no estamos en una ciudad así muy poblada, qué sé yo, o sea, y obviamente es Vox Populi que es, cumple otra función esos edificios. Ahora, entonces, eso es lavado por el lado de, digamos, no del narcotráfico, digo, asociado a los productores agrícolas, ¿no? Y a esa guita que hacen. ¿Pasa más por el lado de cómo lavar guita de lo que no quieren registrar ante el Estado o porque también hay algún tipo de alianza con el narcotráfico? Es que me parece que ni siquiera tenemos en claro cómo es ese, cómo es el esquema, me uh-huh. parece. En realidad siempre genera dudas si realmente hay tanto derrame sojero como para sostener todos esos ladrillos, por ejemplo. Okay. Y medio que uno cuando ve que hay toda clase de operaciones de compra y venta de inmuebles, incluso en ciertas declaraciones patrimoniales, uno de los funcionarios públicos, por ejemplo, uno tiene la sospecha que al ser números medio no acordes a lo que establece el mercado, es como que pretenden ocultar operaciones también. Entonces, bueno, lamentablemente de parte de la justicia federal no se conoce ningún expediente serio o complejo que permita darnos una idea de esto. Hasta ahora es un vox populi que viene de parte del periodismo, de ciertos analistas, digamos. En este mismo, no tenemos ningún antecedente serio. En este mismo sentido, de lo poco que derramó el escándalo de Spert, que se lo enfocó bastante en él, se blindó la situación como para que quede él pegado y que, bueno, que vaya perdiendo todas sus posibilidades y que quede fuera del juego. También se mencionó algo de guita recibida por Milei para asesoramientos económicos. A eso no se le siguió mucho la punta, por lo menos desde donde yo pude chusmear. Mira, el asesoramiento, el honorario por asesoramiento también ya se sabe que eso es un modo también de ocultar la plata. Claro. Eso ya se aprendió con el caso Odebrecht. Es decir, se supone que en el caso de Odebrecht, por ejemplo, vos tenés constructora donde contratan a gente que lo asesora en distintas cosas, para confeccionar un PDF, para medir el costo de no sé qué, qué sé yo, y son los que dan la cara a los funcionarios para explicar qué es lo que propone su cliente o su persona contratada, digamos, mejor dicho. Ahora, en los hechos, el que labura de consultor, supuesto consultor, en realidad, o que es un consultor, una cosa rara, un intermediario entre el constructor y el funcionario, y me parece que laburaba de otra cosa en realidad. Se sospecha eso, digamos. En realidad es como que el intermediario funcionaba para explicarle al funcionario cómo eran las condiciones, las reglas del juego, digamos, y cómo podían llegar a ese pequeño acuerdo espurio, y que en algunos casos el intermediario también tenía conocimiento sobre cómo lograr que la cometa llegara a buen puerto, digamos. Entonces, es como que el honorario del asesor, el consultor, lo que sea, también era como un modo, una pantalla para ocultar la circulación del dinero, que en este caso sería una coima. Bien. Así que bueno, eso, lo que hizo Spert, de decir que le pagaron por consultar algo que al final no se concretó, y la verdad que, ¿qué querés que te diga? Más trucho no se consigue. Que te imputen de lavado ya es prácticamente automático, digamos. Bien. Lea, le seguiremos la punta a la cuestión narcotráfico, pero me meto en el otro rol que cumplís con nosotros cuando abre la semana en estos lunes, que es tirar un poco de brújula, no de futurismo, ni de acertar, ni nada de eso, pero sí saber por dónde pasan las claves políticas. Me imagino un poco con el acuerdo, por lo menos anunciado, de que Trump va a pagar ese swap de 20 mil millones de dólares, 20 millones de dólares, que 20 mil, ahí está. Va por ahí la cosa. Está bien que nos acercamos a la última semana también de la campaña electoral. ¿Por dónde sentís que vienen los calores de esta semana? Bueno, primero quizá la cuestión internacional está enfocado en la liberación de todos los rehenes de Hamas, donde están incluidos un par de argentinos. Habría que ver qué tanto va a incidir esto también en toda esta discusión sobre que ha atravesado, digamos, no solo distintas partes del país, sino también dentro de la rosca argentina, sobre a la hora de pensar qué miradas va a tener el país en base a lo de Israel, lo de Gaza. ¿Sí? ¿Sentís que se va a meter esa parte internacional en la campaña de esta semana? Bueno, lo que pasa es que también si se lo mecha con el salvataje de Estados Unidos, esta cosa inédita que para la gente que sabe de finanzas es algo... dicen que no hay ningún antecedente de esto de que Estados Unidos esté enviando dólares para comprar pesos argentinos. Exacto. Menos eso en la situación que los encuentra ellos, que casi que tienen el Estado cerrado, la administración pública. Antes la discusión con Milei era que él no lograba incentivar la llegada de dólares genuinos, con lo cual ellos terminaban, el propio Estado terminaba interviniendo, valga la redundancia, en la situación financiera, quemando dólares y todo eso. Y ahora estamos en esta situación donde otro Estado, que en este caso es Estados Unidos, es el que interviene el mercado argentino. Entonces, bueno, es una situación bastante, bastante curiosa. Habrá que ver cómo se interpreta esto en votos, digamos, porque por un lado logra estabilizar momentáneamente la cotización del dólar, los bonos y todo eso, pero bueno, hay que ver desde abajo cómo se interpreta esto de que Estados Unidos esté interviniendo. Bueno, Scott Bessent, que es el ministro de Economía de Donald Trump, está dando opiniones muy finas sobre la economía argentina, como si fuera él el propio ministro. Y ve luz, Scott Bessent. ¿Vos crees, Lean, que este mensaje, digamos, que baja de Estados Unidos con estos dólares frescos que se supone que se van a inyectar en la economía argentina, van a alcanzar? Ya están inyectándose. Bueno, pero que se supone, digo, por eso digo que todo es una suposición hasta ahora no hay nada concreto, pero que esto puede llegar a torcer, digamos, una elección desfavorable, puede llegar a que la gente lo único que quiere es que el dólar esté bien y que el índice de inflación esté por 2-3% y nada más, y con eso alcanza para revalidar y levantar todos estos muertos que tienen acá atrás que fueron apareciendo en estos días, o sea, en estos últimos meses. No, evidentemente no alcanza, no está alcanzando con bajar la inflación, porque también es cierto que cuando en los momentos en donde hubo cierto amague de que suba el dólar, no hubo un traslado fuerte en los precios en algunas cuestiones, en algunos momentos. Pero eso es porque está todo en recesión, la gente no está comprando, no le alcanza la plata. Entonces yo creo que es un momento dado donde no alcanza con que ya no estén aumentando tanto los precios, aunque también es cierto que si llegaba a subir mucho el dólar es como que, y se trasladaba a precios, la gente pierde ya la paciencia si ocurre algo de eso. Peligro de estallido, digamos. Y sí, para este, si no me equivoco, es pasado mañana. Creo que pasado mañana el INDEC va a anunciar cuánto fue la inflación del mes pasado, del mes de septiembre. Y la realidad es que todo indicaría que mañana martes, el INDEC va a decir cuánto fue la inflación de septiembre y todo indica que va a superar el 2%. Va a ser superior a los índices anteriores. Es decir, el último registro de inflación que va a tener el gobierno previo a estas elecciones va a indicar que se superó el techo del 2%. Claro. Cuando el afán era tratar de que no lo atraviese, no atraviese ese techo. Habrá que ver qué argumentos. Posiblemente Milei justifique con explicando, no, bueno, pero hay que medir hay que medir el clima, hay que medir llovió, no llovió mucho y esas cosas, puede decir. Claro. Entonces tenés que descontar 3 puntos, que entonces en realidad aumentó 0,2, esas cosas que hace, claro, que hace Milei y todo eso. Pero menciono lo de Hamás en el sentido en que es como que tratan de armar, como que hay un ambiente geopolítico que del que son parte. Se siente más cómodo, más uh-huh. acorde. Es decir, un Estados Unidos que te ayuda, un Estados Unidos que se presenta como el que logró la paz en Medio Oriente. Vos sabés que creo que fue ayer un conocido periodista, Iván Jabrowski, creo que lo ubican ustedes. Sí, claro, claro. Bueno, ahí publicó en las redes que los que decían que se vive un genocidio en la Franja de Gaza, ahora van a tener que reconocer que Donald Trump ha hecho un trabajo tan notorio que va a estar marcado en la historia mundial. Así lo decía. Palabras más, palabras menos dice eso, digamos. Obviamente tratando, como lo caracteriza, trata él siempre de estar en pleno equilibrio, es decir, uh-huh. decir que Netanyahu es un impresentable y que Hamás es terrorista, pero planteando esto, que más allá de nuestra situación incómoda con Estados Unidos, hay que reconocer que Donald Trump, sin lograr una paz plena, porque es Medio Oriente, es un conflicto que lleva bastante tiempo, pero que el hecho que Trump haya logrado este acuerdo se lo debe reconocer. Yo creo que esa cuestión es de portada de Bishiken, llamémosle. Claro. Implica también, porque obviamente uno se alegra de que haya un parate, sabiendo todas las muertes que vienen ocurriendo, los propios palestinos, en cierta manera, estuvieron festejando en las calles por este acuerdo. Lo que pasa es que también hay que ver un poco más allá de eso, además de la liberación de los rehenes, ¿no? Pero también implica discutir un poco lo que nos pasa acá, que cuál es el costo también. ¿Cuál es el costo que nos estén comprando pesos? Claro. Todavía no nos queda claro eso. Bueno, han mencionado puntualmente y bastante con descaro que en el acuerdo está el intento de expulsión de China, de por lo menos de Argentina, como primera. Y algunos lo niegan. Uh-huh. Por eso, no sabemos, o sea, son todo versiones. Franco salió desmentido. Nuevamente el periodismo político que se limita a la voz en off del funcionariato y publicando acorde a la línea editorial de cada medio. Uh-huh. Entonces, otros te dicen que sí, otros te dicen que no. No sabe, o sea, en datos así, fuentes bien serias, no la hay, digamos. Y lo mismo pasa en Gaza. Obviamente que se alegra donde no hay un paro de fuego. La duda queda sobre cuál va a ser el costo de ahora en más. Uh-huh. Hay suspicacias, por ejemplo, de intereses inmobiliarios también. Bueno, es que, lo hemos hablado acá con los columnistas sobre cosas que el propio Donald Trump ha publicado respecto de, uh-huh. De una reconstrucción completa, total, de Gaza, orientada hacia un fenomenal paquete inmobiliario con hoteles y con cuestiones. Ahí se viene advirtiendo que Trump hizo que una zona de Estados Unidos que era extremadamente marginal en la historia política se volviera ya un lugar importante, que es Miami. Ajá. Miami era una zona pantanosa, muy aislado de todo el quehacer histórico político de Estados Unidos, pero desde entonces ha tenido un rol preponderante, encarnado a nivel de arquitectura con esa mansión que tiene por ahí en esa zona Donald Trump, uh-huh. que arrancó antes de ser político. Trump había trasladado sus activos de Nueva York o Manhattan a esa zona por las facilidades impositivas que permitía la zona de Florida, una zona que, dicho sea de paso, también se la cuestiona de hacer mucho lavado de dinero negro, uh-huh. De edificios que uno tiene dudas sobre si realmente cumplen las funciones de acobijar personas solamente. Y hoy en día también es un lugar donde emerge, donde muchas de las figuras de la CEPAC, esa congregación de las conservadores del mundo, sí, claro, son de esa zona también, son de Miami. Entonces vos tenés a un Donald Trump que viene de una raíz del real estate, del desarrollismo inmobiliario, con lo cual no es descabellado pensar que también la Franja de Gaza pueda pretender cumplir esa función. O sea, la cagada de el famoso cagada de pedos de Trump a Zelensky, sí, a mí tiene que ver con eso. Mirá, yo te ayudé muchísimo, no puedo seguir gastando plata para ayudarte por tus caprichos, ayudarte en gastos militares y todo eso. Yo te estoy demandando ahora que me das a cambio. Claro. Bueno, gran riesgo de lo que tiene que ver con lo que una vez más no se sabe, que es el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos por esta guita. ¿Qué hay sobre la mesa y qué hay en riesgo para la soberanía o para el patrimonio nacional? A ver, aclaro que es aclaro, la ayuda de Estados Unidos a Argentina obviamente tiene que ver con China, no hay dudas de eso. Pero lo que pasa es que no sabemos bien qué se puso en negociación. Qué tan profunda es la cosa. Uh-huh. A ver, nosotros ya tenemos el swap con China. No sé si le van a demandar sacárselo de encima, porque también hay que ver cómo demonios lo vas a hacer. Uh-huh. Pero sí, de mínima, porque de mínima ver cómo influir en ciertas decisiones, como puede ser, a ver, qué sé yo. Tenemos las dos represas de Santa Cruz, por ejemplo, que son las inversiones hidroeléctricas aparentemente más importantes que ha hecho China por fuera de su país, por ejemplo. Bueno, inversiones de esa índole es como que Estados Unidos le plantea, basta, no aceptes más esas clases de inversiones de infraestructura y todo eso, como para dar un ejemplo a poner los cortes. Claro, entonces bueno, eso es lo que, pero bueno, son lecturas políticas, no es que son de, está la letra fina detrás de eso, pero bueno, quedará todo por descubrir, incluso también qué pasa con la Argentina el próximo lunes, después del famoso 26. Bueno, sí, habrá que ver, digamos. Por ahora el pronóstico lineal es que los mercados reaccionarían mal, uh-huh, porque bueno, obviamente va a ganar varios diputados La Libertad Avanza, pero no está pronosticado de que el país se pinte de violeta, claro, como pasó en el balotaje de 2023. Habrá que ver provincia por provincia cómo va a ser la situación. De hecho, ni siquiera hay seguridad de que gane en Córdoba. Si hay seguridad de que gane en Mendoza, quizás en Entre Ríos, y otros que no, por la duda no me voy a arriesgar, pero que se pinte de violeta, o sea, ya está. Santa Fe va a perder. O sea, no tiene asegurada la región centro. Uh-huh. A lo sumo tiene asegurada la región de Cuyo. Quizás a grandes rasgos pueda que le vaya bien en la Patagonia y en alguna que otra región cordillerana. O sea, provincias que de una u otra manera tienen expectativas con el RIGI, por ejemplo. Claro, claro. Pero pero no más que eso. Así que, pero obviamente es un pronóstico lineal. Vamos a ver cómo va a seguir llevar en más la situación. Por sí, ahora y las bombas que nos depare esta semana, porque como lo que ha sido esta campaña, ¿por qué no esperarnos que en esta semana pase de todo? Ah, no, eso seguro. O sea, hay un problema ahí de el triángulo de hierro ha sido una enorme desprolijidad que estaba cantado que iba a ocurrir. Si uh-huh, vos tenés un triángulo de poder basado en que el presidente se la pasa tuiteando y viendo perros fantasmas, donde delega todo a nivel territorial a su hermana, y grandes aparatos del Estado a un monotributista que no firma nada, y encima ese monotributista se lleva a ver con la hermana, y que encima la hermana, a la hora de dar el resorte de poder, se lo dan a los Menem, ¿cómo no va a haber despelotes, expedientes judiciales, sí, causa de corrupción, que se tiran el bardo entre ellos, que inevitablemente te termina ayudándote Mauricio Macri y Donald Trump? Así es donde estamos parados. Bueno, a atajarse y ponerse los cinturones para esta semana y a poner la cabeza en remojo para el voto. Lea Ross, estaremos en contacto para ver qué decanta de esa expresión popular a través del voto y nos encontramos en cualquier momento para el mastique de Lio. Y sí, lo vamos a analizar juntos, ¿no? Seguramente. Sí, sí, y bueno, y saluda a Jabrowski. Eso, eso. Que afloje y que no sea tan boludo. Exactamente. Lea Ross, nos vamos con nuestros preferidos, con las manos de Filippi. ¿Qué te parece? Dale, mandalo nomás. Bueno, tenemos una versión del Señor Cobranza, pero cuando se cumplieron 25 años del Señor Cobranza y la sumaron a la... ¿La versión de Cordero, no? No, no, la vamos a dejar a un costadito por el momento. ¿Qué? Tenemos esta linda versión en la que sumaron a la encantadora Ana Tijoux. Mandale. Abrazo grande, Lea Ross. Abrazo grande, Lean. Lo leen a Lea Ross en La Luna con Gatillo o en sus propias redes sociales. Lo buscan Lea Ross. Busca el libro. Lea Nacho Ross y se consiguen el librito de la influencia, de lo que tiene que ver con el universo libertario también desde aquí, desde la provincia de Córdoba. Actualmente disfrazado de abuelo patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Allende, Piñera, Bachelet, pero detrás quién se esconde, Obama, Sanders, pero detrás quién se esconde, Cristina, Macri, pero detrás quién se esconde, Burgos, Burgos. A las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Muy bien, seguimos en Enredando las Mañanas, 11 horas 25 minutos del 13 de octubre, lunes, aquí en los estudios de Radio Roja, en directo, sí, en vivo, para la red de medios alternativos. Nos vamos a Chaco, sí, el pasado viernes 10 de octubre se conmemoró el 78 aniversario de la masacre de la bomba contra el pueblo Pilagá, ocurrida el 10 de octubre de 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en las inmediaciones de Las Lomitas, Formosa. La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, desde hace un poco más de 20 años, viene visibilizando y luchando por el reconocimiento y reparación por parte del Estado de este genocidio. En julio de 2019, tras años de lucha, se logró un fallo histórico que reconoció por primera vez como delito de lesa humanidad una masacre contra pueblos indígenas. Conversamos con Valeria Mappelman, ¿sí?, directora del documental Octubre Pilagá, que acompaña este proceso, sobre el estado actual de la causa judicial. La masacre de la bomba comienza en el 2005, hace ya 20 años, y durante la primera instancia se reconocen crímenes imprescriptibles, la tortura, la desaparición de personas. También se utiliza, el juez de la primera instancia utiliza una figura que se llama la reducción a la servidumbre para condenar al Estado por el cautiverio de los Pilagá que fueron llevados a las reducciones de Bartolomé de las Casas y Francisco Javier Muñiz, las reducciones indígenas, que con Napalpí formaban un sistema reduccional estatal que siguió funcionando hasta los años 50. Más allá de que estos crímenes se reconocieron, el juez de la primera instancia consideró que se trataba de crímenes de lesa humanidad. Entonces la Federación Pilagá apeló y en la Cámara de Apelaciones consiguió que se reconociera la tipificación de genocidio. ¿Por qué? Porque los crímenes que ocurren durante la masacre de la bomba, que es una masacre que se extiende por más de 20 días, están orientados al exterminio de un pueblo en particular, que fueron los Pilagá. Es decir, no se trató de exterminar a los Coma, a los Huichí, a los Nibaclé, que estaban en la misma región, sino específicamente se orientó la matanza en contra de ellos. Entonces, esa intención de exterminarlos configura el delito de genocidio. El Estado apeló nuevamente a esta sentencia de Cámara y hoy el juicio está en la Corte Suprema de Justicia, porque los Pilagá, la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá, reclaman que se reconozcan los territorios que se les quitaron, que hoy, en donde hoy se han formado dos comunidades, Oñedé y Pencolé, que eran territorios ancestrales de los Pilagá y que les fueron quitados por la gendarmería. Y además reclaman que las compensaciones, las indemnizaciones, la reparación, digamos, sea integral y tenga un paralelo con las que fueron reconocidas a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Entonces, todavía los hijos y las víctimas del pueblo Pilagá no han sido reparadas, está pendiente esa reparación. Así que este octubre del 2025, la Federación está en Buenos Aires, el Timbirato de la Federación vino a Buenos Aires para entrevistarse con el secretario de la Corte Suprema que tiene el caso, presentarse y exigir exigir una respuesta que todavía no tienen, ¿no? Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Ayúdame a lleve en sus alas hasta que nosotros mismos aprendamos a volar. Yeah. estamos con el Enredando las Mañanas a las 11:48. Bueno, se nos han caído algunas cuestiones que teníamos pactadas, pautadas. Teníamos un programa súper cargado y de repente las cuestiones técnicas en Mar del Plata, llueve y tormenta y corte de luz. En Chile, no sé qué cosa. Es el eclipse. Tenemos varias cuestiones. Pero bueno, también dentro de las que teníamos ganas de compartir era la voz de Ezequiel Perecini, ex legislador cordobés, aquí de la izquierda socialista e integrante de las renombradas flotillas que llegaron hasta las cercanías de Gaza, que fueron interceptadas, y te lo estuvimos contando. Bueno, también lo sabes porque ha sido de renombre internacional. Bueno, están todos liberados los argentinos también, más allá de estos acuerdos de paz que veníamos conversando con Lea Ross y que se está a la espera de ver qué incluyen estos nuevos acuerdos y hacia dónde va ese destino. Pero teníamos ganas de compartir un poco la voz de este representante cordobés que estuvo ahí presente y que ya está, por suerte, sano y salvo junto con los otros argentinos y los demás integrantes de las restantes flotillas que fueron interceptadas. Pese a eso, nos vamos a escuchar sus palabras, porque hace unos poquitos días hablaron con el sistema de radio y televisión cordobesa con él, así que vamos a compartir esa pequeña charlita que no se nos pudo dar a nosotros, pero sí pudieron tener los colegas aquí de los SRT, de los medios públicos cordobeses. Nos metemos entonces en la transmisión de Canal 10 de Córdoba para escucharle a Ezequiel Perecini en vivo con los colegas. En línea para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Ezequiel? Desde este lado te saludamos a Andrés Oliva y quien te habla, Gregorio Tatián. Andrés, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, mañana, luego de 40 días de navegación en Argentina. Saludos a Córdoba. Bueno, nada, primero te preguntamos cómo te sentís, cómo estás físicamente, anímicamente, después de estos días tan tan intensos. Anímicamente muy bien. Ayer hemos recibido un acompañamiento muy importante, nos recibieron en Ezeiza una movilización muy llenadora después de esta importante misión que fue la Global Sumud Flotilla. Físicamente, realmente algo cansado, pero esperamos recuperar la energía con un poco de descanso. Fue muy importante la misión, como te decía, 40 días de navegación, 6 días de detenido en las cárceles de Israel. Es algo cansador, pero es en realidad incomparable con 78 años de genocidio que es el que está sufriendo el pueblo palestino, así que con total disposición para continuar la pelea y poder conversar con ustedes, porque difundir lo que sucede en Argentina, en Palestina, y las tareas que ha realizado la flotilla Global Sumud cuando Israel asesina periodistas, difundir es realmente una tarea muy importante y se las agradecemos a ustedes. Bueno, nosotros lo contamos en general, es un tema al que le prestamos mucha atención, tratamos de ser cuidadosos en el tratamiento, de informarnos por distintos medios que sabemos que tienen cada uno sus intereses, pero contanos cómo fue el tratamiento que recibieron ustedes desde que fueron abordados los barcos de la flotilla y en estos 6 días que estuvieron detenidos. Luego de un ensayo de abordaje que realizaron el 1 de octubre por la madrugada, el 1 de octubre a las 19:30 horas, los barcos de guerra de la Armada de Israel nos detuvieron, nos abordaron y nos secuestraron. Durante 7 días nos abordaron en aguas internacionales y nos trasladaron al puerto de Ashdod para luego trasladarnos a una cárcel de máxima seguridad ubicada en el desierto de Israel. Allí nos detuvieron. Aquí cerca de 500 personas se robaron los 50 barcos con el objetivo de desmovilizar a la flotilla Global Sumud y amedrentar al conjunto de la movilización mundial que viene apoyando al pueblo de Palestina en contra del genocidio y exigiendo la apertura de un corredor humanitario para terminar con el uso del hambre como un método de guerra. Los tratos que sufrimos son los típicos que hemos sufrido, que han sufrido el pueblo palestino y que han sufrido en las distintas iniciativas de flotilla en los últimos... Pero ¿qué quiere decir? Por ejemplo, dame un ejemplo para tener una idea. ¿Sufrieron golpes, agresiones físicas, agresiones verbales, malos tratos? ¿A qué nivel llegó? La utilización de la fuerza física para cada uno de los traslados, para trasladarnos del puerto de Ashdod a la cárcel donde estuvimos detenidos, se nos vendaron los ojos y se nos precintaron las manos para llevarnos esposados. Hubo simulacros de fusilamiento. Era una costumbre del servicio penitenciario de Israel, en la cárcel donde estuvimos detenidos, de utilizar sus armas de guerra, ponerlas dentro de las celdas en donde estuvimos detenidos y apuntarnos con sus armas láser. Los dirigentes como Tiago Ávila sufrieron simulacros de fusilamiento en el desierto. La poca comida que recibimos, solo la utilización del agua de una pileta en cada una de las celdas, y obviamente el amedrentamiento de dividirnos. Y lo más preocupante fue que a las personas que debían recibir asistencia médica no recibieron los medicamentos que estaban preindicados, ya que al momento de la brutal detención en que sufrimos, fuimos individualizados, separados, y se nos quitaron todas pertenencias, y las personas que debían recibir sus medicamentos se los robaron, se los tiraron, y luego de 72 horas recién pudieron recibir parte de la medicación, de los tratamientos crónicos que estaban indicados para alguna de las personas. Nos abordó la Fuerza Armada, la Marina de Israel, y luego el Servicio Penitenciario, la Policía de Israel, continuó con esta tarea represiva con el objetivo de amedrentarnos, de asustarnos. Mientras estuvimos demorados en el playón del puerto de Ashdod, se hizo presente Ben Gvir, el ministro de Seguridad de Israel, para afirmar su política reaccionaria de criminalización hacia la flotilla global Sumud, para cada uno de las y los participantes, diciendo: ustedes son terroristas, estas tierras son nuestras, todos ustedes van a ir a prisión. Y es así fue que pasamos 6 días detenidos en las cárceles de Israel, para luego ser llevados a las fronteras con Jordán. En Jordania nos tiraron a Jordania, ahí nos recibió el consulado de Uruguay el día 7 por la mañana, y luego nos trasladaron hacia la Argentina y llegamos el día anoche a Ezeiza, justo con Celeste Fierro y el cascote que llegó Carlos, llegó también Bertola. A la madrugada del día. Muy muy impactante el relato de Ezequiel, y bueno, queríamos conocer esta contracara. Los vamos a dejar descansar porque suponemos que también tienen ganas de reencontrarse con la familia y que están recién llegados, y seguramente charlaremos más en extenso en los próximos días, pero no queríamos dejar de tomar contacto. Nos alegramos siempre que cualquier ciudadano argentino que tenga una situación de esta por el mundo vuelva a nuestra tierra, nuestra querida tierra, sano y salvo. Así que Ezequiel, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por comunicar este importante capítulo de la lucha del pueblo palestino en busca de su libertad, de su determinación por una Palestina única, laica, democrática y no racista. Muy buenos días, Córdoba. Espero pronto poder visitar a mis amigos, a mi familia y a todos que me están esperando allá y que fueron parte del apoyo de la flotilla global Sumud y tomaron parte activa en el reclamo contra nuestra ilegal detención por parte de Israel y exigiendo nuestra libertad. Muchas gracias. Abrazo, Ezequiel. Ahí está, Ezequiel Perezini, dirigente de Izquierda Socialista, casi recién bajados del avión que los lo trajo notaba, a la Argentina. Y me quedo con esa última frase, ¿no? Por un Estado palestino democrático, no racista, el pueblo viva en Muy bien, bueno, pudimos compartir finalmente la palabra de Ezequiel Perezini, hablando con unos colegas, pero en ese primer contacto apenas recién llegado a el país. Bueno, se nos va el programa, se nos está yendo, así que vamos a terminar con algunas musiquitas también referidas a Palestina y a la guarde de también de las novedades de este acuerdo, qué significa. Como te contábamos al comienzo del programa, están en plena devolución de rehenes, por lo menos eso es lo que se notifica desde allá en lo que han sido las últimas horas del fin de semana. Y bueno, y queda la promesa de poder contactarlo a Ezequiel para poder charlar con él en profundidad una vez ya con los pies en la tierra y descansado del trajín que ha sido no solo el viaje de la flotilla, sino todo lo que tuvieron que vivir después una vez que fue interceptada la flotilla. Nosotros nos los dejamos, nos vamos a reencontrar con el Enredando las Mañanas el próximo miércoles desde Radio Semilla, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el mismísimo edificio del IMPA, y nosotros acá teníamos separadito unas musiquitas de de lo que ha sido la resistencia. Y si hay uno que viene con documentales, con música y todo, es Fermín Muguruza, ese ¿qué sería? Un post-punk mezclado con lo andaluz, con las vidas europeas, pero siempre con la. Ya desde los 90 trabajando el tema Palestina, no solo en estos tiempos que corren. Lo tenemos a Fermín Muguruza con su tema Yala Yala Ramalá, que va a ser nuestro tema de despedida. No sin antes nosotros dejarles un abrazo muy grande. El próximo lunes va a salir desde San Luis. Las compañeras de Radio La Bulla estarán ahí haciéndose cargo del aire, pero también con la colaboración de los columnistas y de todos nosotros, por supuesto. A nosotros no nos queda mucho más que decirles adiós y que tengan la mejor semana posible y que pongan el voto con cordura, ¿no? Ahí adentro el próximo domingo. Piénsenlo bien. Por favor, un poquito de tino. Agárrenlo con amor. Bueno, Juan Martín, un abrazo grande. Nos estamos encontrando la semana que viene. Chau.